Egunon, hola ya. Poco y luego tendremos oportunidad de hablar sobre el tema, porque bueno, es evidente que ha cogido centralidad la polémica del transporte escolar en los centros de Mendialdea 1 y Mendialdea 2, pero bueno, también tenemos la escuela infantil, tenemos más cosas. ¿Cómo van las cosas en este inicio de curso? Bueno, pues me imagino que no es ninguna novedad si digo que el curso comenzó, como en toda Navarra, ¿no?, con recortes. Entonces, bueno, sí que es verdad que ya comenzó todo el tumulto de información, bueno, con el tema del transporte a finales de junio. Es decir, el departamento aprovechó de alguna manera el final de curso, cuando las familias ya están en sus casas y de vacaciones con los críos, para, pues eso, para comunicar que acababa con el transporte escolar público en Mendialdea 1 y Mendialdea 2. Entonces el verano ha sido también bastante intenso. Ha sido intenso, bueno, pues porque ha habido diferentes reuniones en el departamento, las APIMAS se han movilizado, bueno, pues con diferentes criterios, pero las dos han estado trabajando para intentar solucionar un problema. Y bueno, pues comenzó el curso con muchas protestas por parte de una de las APIMAS, de Mendialdea, Gurasol Elkartea, por el problema del transporte. Respecto al resto de áreas, digamos, porque sí que es cierto que el transporte ha sido un tema gracias sobre todo a las protestas y a que los padres y madres se han echado a la calle y no han dudado en responder al departamento y en exigir sus derechos, ¿no? Sí que es verdad que ha habido bastantes más cosas que, bueno, han quedado en un segundo plano y no son menos importantes, ¿no? Tenemos que recordar que la escuela, que entre otras cosas, se inauguraba el nuevo edificio de la escuela infantil, un edificio aparentemente, yo no lo he visto por dentro, pero aparentemente bonito y más agradable, amplio, innovador. ¿Qué sensaciones hay, innovador, qué valoraciones hay entre los trabajadores, las trabajadoras? Sí, la verdad que también en escuela infantil tuvimos otro pequeño problema, y es que, bueno, hay una orden foral que dice que obliga al departamento, de alguna manera está habilitado una partida para subvencionar hasta el 90% del mobiliario de las escuelas infantiles de los pueblos. En nuestro caso, una vez más, bueno, pues se dio la circunstancia de que no ha habido esa financiación. Han incumplido, entre comillas, una orden foral, y digo entre comillas porque sí que es cierto que la han incumplido, pero al no haber partida presupuestaria pueden permitirse ese lujo de alguna manera. Entonces, es otro de los motivos. Ese ahorro, ¿no? Ese ahorro, ahorrando por todo. Entonces, ese fue otro de los motivos por el cual nos reunimos con el Departamento de Educación, con el director general, y bueno, no hay ningún tipo de compromiso. Y sí que es cierto que en ese aspecto yo ya he tirado un poco la toalla, es decir, ya hemos asumido que es el Ayuntamiento de Berriozar el que tiene que asumir al 100% tanto la obra como el amueblamiento. ¿No habría ninguna posibilidad legal de cara al siguiente ejercicio de recuperar ese dinero? Yo entiendo que no, porque sí que nos dejaron bien claro que ellos tenían cierto compromiso con otros pueblos para reembolsar ese dinero, pero era un compromiso que la escuela había abierto o había amueblado en fechas en donde la partida estaba viva, digamos, ¿no? Tuviera partida económica o financiación. Entonces ahí sí que se ven obligados a comprometerse, pero el momento en el que la escuela de Berriozar ha iniciado su andadura, ya no existe tal partida, con lo cual no tienen por qué comprometerse. En definitiva, Berriozar se ha cargado con el 100% del gasto de la escuela infantil y de poner en marcha un proyecto educativo de 0 a 3 años que en principio es competencia del Gobierno de Navarra. Exactamente, en su totalidad, bueno, pues ha sido subvencionada y pagada por el Ayuntamiento de Berriozar. Y entonces sí que me quería aclarar una cosa, que bueno, hasta el momento yo creo que las familias están contentas y el equipo educativo, pero bueno, quería agradecer a todo el equipo educativo el esfuerzo que hizo para la hora de amueblar la nueva escuela y el traslado. Sí que es verdad que todavía no se ha inaugurado la escuela, que lo pensamos hacer, pero fue, bueno, pues imaginaros, de repente a comienzo de verano nos damos cuenta, nos enteramos de que no tenemos dinero para amueblarlo y hay que sacar de donde no lo hay, hay que mover partidas y hay que hacer un gran esfuerzo de reciclaje, bueno, para que esté todo preparado, ¿no? Contando que en agosto tenían fiesta de equipo educativo, con lo cual, bueno, pues fue un comienzo de curso duro, pero que afortunadamente se abrió la escuela, funciona estupendamente y bueno, y tenemos pendiente esa inauguración fiesta para un poco compensar a las trabajadoras ese maravilloso trabajo que han hecho y al mismo tiempo abrir, por supuesto, a todas las familias de Berriozar la escuela. Luego también hubo otra pequeña polémica sobre el asunto de que se les quitaba el comedor a los críos, se obligaba a que se matriculasen con comedor, eso algunas familias no lo entendieron en principio. ¿Nos puedes explicar un poco por qué se tomó esta decisión? Bueno, la verdad que el tema es complicado y ya en los tiempos, allá por marzo, en la campaña de prematrícula, yo no diría problemas, sino más bien pues quejas de familias de Berriozar que acudieron a pedir información y se mantuvo diferentes reuniones con ellas, ¿no? Yo sí que entiendo que desde fuera puede parecer a priori un asunto bastante sencillo, pero en realidad es mucho más complicado de lo que parece, porque como recordábamos al principio, al ser competencia de gobierno de Navarra, del Departamento de Educación, lo que es escuela infantil, tenemos un convenio con ellos de financiación de gasto corriente, pero también marca un poco las directrices, los ratios y el cómo debe funcionar una escuela para atenerse a ese convenio, a esa subvención. Entre tanto, tenemos el problema de los ratios, que es muy difícil cumplir y encima no garantiza, a nuestro parecer, al 100% las condiciones dignas de una educación, ¿no? De una guardería o de un estado de bienestar de los niños, pero no por lo que apostamos en Berriozar. Entonces, sin irme por las ramas, sí que es cierto que era inviable proponer diferentes jornadas y al mismo tiempo diferentes idiomas en el pueblo de Berriozar. Me explico, la natalidad y los niños censados son X cantidad, ¿no? Nuestros clientes, de alguna manera, ante la escuela infantil, es una cantidad, entre comillas, reducida para poder ofertar tantas demandas. ¿Por qué? Porque para formar un grupo necesitas que todos los niños sean de la misma modalidad de idioma, de la misma modalidad de horario y todos juntos, tiene que haber un mínimo de, pues depende de la edad, a lo mejor de 16 niños y niñas para completar un grupo entero. No sé si se me está entendiendo o no, pero bueno, sí que era un problema de no haber suficientes niños, porque en un momento determinado sí que se ofreció a las familias que si se juntaban 16 familias con el mismo interés sin compartir ni modelo lingüístico. Ni modelo de horario, pues podría ser viable, pero la realidad, y al final lo admitieron, que es que no había, ¿no? Olaya, tú aparte de concejal también eres educadora, eres profesora. ¿Crees que es razonable que haya más de 20 críos de esa tan baja edad en la escuela infantil con solo dos monitoras, por ejemplo? No, para nada. Y además, bueno, este año parece que hemos acallado un poco la polémica porque anunciaban un nuevo decreto para septiembre que no, al final no ha llegado, afortunadamente no han llegado a sacarlo porque ahí aumentaba el ratio por educadora y es que no son 20, son 32 niños de 2-3 años con dos educadoras en el aula. ¿Y cómo lo hacen? Porque yo para cuidar a dos, si estoy solo... Pues bueno, yo creo que el truco está en mucha mano con los niños, mucha paciencia y sobre todo también los recursos, ¿no? En este caso, la escuela nueva sí creo que es un avance en ese aspecto. No es lo mismo estar en un espacio más reducido con una serie de inconvenientes a la hora de trabajar con los niños o estar en espacios abiertos y con unas, de alguna manera, mucho más sofisticado para poder realizar el trabajo. Y era una de las cosas por las que se apostó por la nueva escuela. Es decir, no solamente es muy bonita y muy grande y muy chula, sino que también responde a las necesidades educativas del proyecto, ¿no? Que tenemos entre manos. No, iba a decir que ya estábamos viendo que tanto el verano como el comienzo de curso han sido bastante moviditos, llenos de reuniones, de diversas polémicas, pero todas han quedado eclipsadas por el tema en mayúsculas que ya hemos perfilado al principio de la entrevista, que es el del transporte escolar en los centros Mendialdea 1 y 2. A mí me gustaría saber en qué punto está ahora mismo este asunto, cómo estamos, porque la gente ve que, bueno, se siguen haciendo movilizaciones, pero no sé si ve un final claro, ¿no? Tal vez se sienta un poco perdida y, bueno, pues por eso me gustaría saber en qué punto estamos ahora mismo del proceso. Si me permites, te voy a... Primero querría anotar una pequeña cosa que no he comentado con el tema de escuela infantil, que me parece importante, y es que muchas veces, como decía, se eclipsan los temas unos con otros y desde el ayuntamiento sí que se veía, ante la oferta que había de escuela infantil, que donde sí o sí era el por cuestión organizativa y pedagógica de la escuela, el tema del comedor habilitó una partida de subvenciones y a comedor de escuela infantil, cosa que hasta ahora no existía y creo que no existe en ningún otro pueblo, porque sí que es cierto que la realidad económica de Berriozar y el coste que supone la escuela infantil, pues es potente y hay que echar un cable precisamente a esas familias, ¿no? No por el dónde dejar niño o niña cuando voy a trabajar, sino porque apostamos por la educación de 0 a 3. Siempre teniendo en cuenta la declaración de la renta, supongo, los ingresos de cada familia. Sí, los ingresos. Y bueno, y teniendo en cuenta también que las tarifas y las tasas se marcan desde el gobierno de Navarra, que nosotros no marcamos esas tasas. Y ahora un poco retomando el tema del transporte, bueno, yo creo que está en un punto de inflexión bastante importante. Es decir, el transcurso de estos meses ha sido muy duro, pero yo creo que ha traído sus frutos. Es decir, pues ya ha pagado la atención del departamento, incluso el consejero, el cual no ha recibido durante el verano ni ayuntamiento, no ha recibido directamente, ¿eh? Han recibido, pero han delegado en directores generales y otras personas. Entonces sí que es verdad que ya cuando comenzó el curso nos ha recibido a una representación de la Comisión de Educación, que a petición de la PIMA en la Comisión de Educación del Ayuntamiento, y yo sí que creo que hay, bueno, cierta preocupación y cierto interés por resolver de alguna manera el problema, ¿no? Es decir, el tema no está atascado. La sensación que hay en la calle es como que se ha perdido la batalla. Sí. No es lo que nos dicen desde Curaso el Cartea, que este mismo domingo ya nos han convocado para una manifestación a las 12 del mediodía. Por lo tanto, desde Curaso el Cartea se entiende que hay que seguir, nos lo están venga a decir en todas las declaraciones que hace, manifestaciones ante el Departamento de Educación, como hicieron la pasada semana cuando entregaron esas más de 3.000 firmas recogidas a través online. Sí. Es decir, desde Curaso el Cartea nos están transmitiendo a los padres, al pueblo de Berriozar, que es una pelea que se puede ganar, sí, o por lo menos que se puede luchar, ¿no? O avanzar, exactamente, sí. Yo sí que creo y entiendo perfectamente a las familias, porque también soy familia afectada, que cuando comienza el curso y todos estamos trabajando, hay que buscarse la vida. Entonces, cuando pasan, bueno, un mes, dos meses, sí que es cierto que da la sensación en la calle de que se puede dar por perdida, pero en este caso no es así. No es la misma euforia, vamos a decir, con la que comienza el curso a todo trapo, porque al final es muy duro semana tras semana tener que comulgar de alguna forma el día a día con la lucha, ¿no? Con la lucha y las constantes reivindicaciones del transporte cuando ello implica a tus hijos, a tu orden familiar. Entonces sí que es cierto que más o menos la gente tiene que ir apañando, si tiene que entrar en su vida, entre comillas, normal, pero sigue existiendo, bueno, esos argumentos sobre la mesa que jamás han rebatido. Es decir, desde Berriozar se han mandado diferentes informes, tanto del Departamento de Urbanismo como de Secretaría del Ayuntamiento, el Defensor del Pueblo, que todos conocemos, así como un par de mociones desde el Ayuntamiento, reclamando y exponiendo los motivos, el porqué y las razones que creo que se tienen y no se tienen. Y el departamento jamás han respondido ni han contestado por medio de un informe justificando. Por lo tanto, en el momento en el que no hay una respuesta firme y que además están recibiendo constantemente a los diferentes agentes de la comunidad educativa, y bueno, y sale la prensa, que muchas veces, bueno, todos sabemos, sí, la de hecho, repercusión. Ha trascendido, ¿no? las fronteras, sí, de Berriozar, para dar el salto a la prensa, sí, de todo Nafarroa. Me gustaría saber también, Olaya, porque tal vez sea otro de los factores que pueda desanimar a la gente, el hecho de que mientras se están dando estas protestas, mientras continúa la lucha de los padres y las madres de la PIMA de Mendialdea Guraso el Cartea, el ayuntamiento también está trabajando paralelamente en este sentido. ¿Se están dando pasos? Sí, vamos a ver, por una parte sí que es cierto que se ha mantenido alguna que otra reunión por parte del ayuntamiento con el departamento. Y el departamento, no tenemos más información, quizás el concejal de UPN de nuestro ayuntamiento seguramente tenga más información que yo, pero sobre sí todo que... de lo que piensa hacer o dejar de hacer. Exactamente. Información de la que realmente nos gustaría saber un poco más de lo que sabemos, pero sí hay un compromiso por parte del departamento de hacernos una propuesta. Entonces, a expensas de esa propuesta, creemos y animamos a seguir peleando y reivindicando. Y por otra parte, como decía, el curso ha avanzado y la gente se tiene que buscar la vida, y sí que es cierto, y la realidad es que muchas familias tienen realmente verdaderos problemas para subir a sus hijos e hijas al colegio de una forma más segura. Con lo cual, sí que todos los recursos que estén y todo lo que podamos poner por nuestra parte, pues está poniendo sobre la mesa, ¿no? Y en este caso está el proyecto de caminos escolares seguros, que, bueno, independientemente si hubiere o no autobús, creemos que es un proyecto importante, saludable, también dentro del programa, que ha nacido dentro del programa de hábitos saludables, y nos parece importante apostar por ello en Berriozar, ¿no? Ya que durante 35 años pues el camino sigue siendo el mismo, creemos que se puede reeducar y se puede aprender a subir andando al colegio, siempre y cuando también, bueno, pues los proyectos cuenten con la colaboración de diferentes agentes, no solo por parte del ayuntamiento, y ahí están las APIMAS trabajando, está, bueno, pues, y se den las condiciones, y también las edades, me gustaría aclarar que, bueno, yo sí que creo que los caminos escolares están muy bien y pueden resultar en Berriozar, pero a partir de cierta edad, un crío de 9 años que un crío de 3, ¿verdad? Exactamente. Bueno, nos quedamos, Olaya, en este asunto concretamente, con esa puerta abierta que nos dejas de que el departamento, bueno, está pensando en hacer alguna propuesta, o se ha comprometido en hacer alguna propuesta, que no es poco, es un avance, y eso pues debería de animar también a todas las personas que nos están oyendo a acudir a la manifestación del domingo, porque gracias también a estas movilizaciones pues se siente la presión y se siente la necesidad política de moverse, ¿no? En este caso, por parte del Departamento de Educación, que es lo que nos interesa al pueblo de Berriozar. Y moverse en pro de todo el mundo por igual. Quiero decir, la solución, entre comillas, que planteaba de subvenciones, yo creo que todo el mundo ha visto que, bueno, puede venir bien, mejor o peor, pero desde luego no responde a la necesidad de Berriozar, ¿no? Efectivamente. Bueno, nos vamos un poco al instituto. Acabo de leer ahora un comentario que a Ritarte, bajo el epígrafe de a Ritarte, han hecho en Twitter. El director del Instituto de Berriozar ha quitado todas las pancartas y carteles relativos a los recortes. ¿Podéis difundirlo? Nos lo propone en Twitter. Bueno, pues ya lo estamos difundiendo. Para que vean que sus propuestas y sus recortes, que parece que a algún director no le gusta que se denuncien en su instituto, en el Instituto de Berriozar. Bueno, yo en realidad no sé hasta qué punto gusta o no gusta al propio director. Sí que creo que una vez más los recortes traen protestas, las protestas traen más recortes, ¿no? Es decir, ahora no solo recortan el presupuesto, sino que nos recortan la lengua, las manos y la libertad de expresión. Bueno, sí que es una iniciativa que se ha tomado desde diferentes sindicatos, con el apoyo de ENICE y tal, y bueno, de diferentes organismos, de reivindicar ese derecho a la libertad de expresión. Yo entiendo que es un derecho legítimo y que, bueno, que qué menos, ¿no? Ya que nos están recortando todo, por lo menos nos dejen poder protestar. Protestar, ¿no? Exactamente. Y más cuando las protestas realmente y los símbolos que se siguen, por lo menos en el ámbito educativo, no vienen a ser para nada hirientes ni para nada, es decir, es la realidad. El que le duela ver la tijera amenazando, pues yo creo que tendrá que pensárselo y no dormirá tranquilo, porque vamos, desde luego ese símbolo no creo yo, ¿no?, que sea más que el símbolo de la realidad que estamos viviendo. Hola, ya se nos está acabando el tiempo. Tendremos ocasión de hablar también sobre el Instituto de Berriozar en otro día. No queríamos acabar esta entrevista sin sacarte a colación un tema que ha traído polémica estos últimos días, como fueron las palabras del concejal del Partido Popular, José Ruz, cuando manifestaba, os invitaba a, concretamente y directamente a vosotros, a abrazar la bandera de Navarra laureada también, creo que decía. Uh-huh. Y bueno, tu grupo municipal presentó una moción para solicitando la reprobación de esas manifestaciones. Ayer nos llegaba a nuestra redacción una nota en la que, bueno, el mismo concejal José Ruz solicitaba o pedía disculpas por haber citado a la laureada en este pleno. Bueno, decía que venía a decir que era un desafortunado comentario y, bueno, de alguna manera pues pedía un poco perdón por haberlas comentado. Sin entrar en mayores profundidades, ¿qué opinas? ¿Cómo recibís estas disculpas? Hombre, en principio yo creo que las disculpas siempre tienen que ser bien recibidas, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues es decir, se podría reafirmar en sus palabras y aquí tampoco pasaba nada, más que los concejales de Bildu y bastantes personas se hubieran seguido sintiendo ofendidos y desde luego faltados al respeto. Pero bueno, como eso parece ser que a la sociedad tampoco le importa mucho, pues bueno, pues en principio las disculpas... Supongo que a las familias de esos 3.000 navarros fusilados durante el franquismo sí les importará. Por supuesto, pero eso a efectos oficiales parece ser que no es parte de la sociedad, pero por supuesto que sí lo es, ¿no? Entonces, como decía, unas disculpas, pues por supuesto que se valoran y se estudian, ¿no? Pero bueno, creemos que no deja de sorprendernos un poco, lejos de una actitud concreta de un concejal que ha sido este caso, el cual bueno ha tenido la libertad de nombrar y de hacer cierta apología a unos símbolos franquistas que bueno que todos sabemos lo que representan y lo que suponen en la historia de Navarra y de Berriozar. Y bueno, y no pasa nada, ¿no? Pasa desapercibido y, como decía antes, parece ser que todas esas personas no tienen voz. ¿Ningún otro grupo político ha dicho nada? No, es a lo que venía al principio, ¿no? Que lo más hiriente es, lejos de sus propias palabras, de un concejal, de un ayuntamiento en concreto, es que no surja ninguna polémica. Precisamente en ese mismo pleno, no recuerdo si fue anteriormente al comentario o posterior, se debatía una moción propuesta por UPN en el que se invitaba o se solicitaba la reprobación del alcalde de Villava, precisamente de Bildu también, por acudir a una concentración en apoyo a unos derechos humanos que están siendo vulnerados. Es decir, independientemente si guste o no guste, o seamos más cercanos o menos lejanos, no deja de ser un acto público, un acto para nada delictivo, un acto permitido, en el que además se está solidarizando con unas víctimas, nos guste o no nos guste, ¿no? Y bueno, eso ha surgido un revuelo tremendo y de hecho acabará en la Audiencia Nacional. Y al mismo tiempo, en otro punto, bueno, pues tenemos que escuchar esos comentarios, esas palabras por parte de otro portavoz, de otro político, en este caso del Partido Popular, haciendo referencia a una simbología franquista, y no pasa absolutamente nada. Y mucha gente, incluso me atrevería a decir, que no llegó a escuchar o no se percató de la gravedad del asunto, al fin y al cabo, ¿no? Porque aquí, bueno, pues apología hay de muchos tipos y respetuosos podemos ser todos o ninguno al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante remarcar y trabajar por eso, ¿no? Por el derecho a que, evidentemente, creemos que en esta sociedad hay que respetar, creemos que la falta de respeto bueno pues trae consigo muchos problemas que ingratos, pero por supuesto que para todo el mundo, ¿no? Entonces sí que en cierta manera nuestra intención, aparte de llamar la atención a esta persona, porque nos parece totalmente impropio y una desfachatez hacer el comentario que hizo, también queremos hacer un llamamiento a eso, a que no podemos dejar pasar este tipo de actos, ¿no? Que creo importante recordar y además creo que las cosas no se escapan así como así, ¿no? Las cosas tienen un trasfondo, entonces pues bueno, hay que trabajarlo. Pues lo tenemos que dejar por hoy. Tenemos que seguir adelante con el magazine, con este Caixo Berriozar. Ahora entramos ya deprisa y corriendo al bistegui, al informativo en castellano, que salía en euskera. Y nada, darte las gracias por estar una vez más aquí con nosotros y hasta la siguiente. Agur, eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur.